Mayor Paulo Ruti Herrera, comisario de la Segunda Comisaría de Río Negro. Efectivamente, personal de la sección de investigaciones policiales durante la noche efectuó un servicio preventivo con la finalidad de detener a todas las personas que mantienen órdenes vigentes en el sector jurisdiccional de esta unidad. A raíz de esto mismo, ¿cierto?, en calle Las Heras con Santo Domingo, procedió a una fiscalización de un vehículo alrededor de las 7 de la mañana, el cual transportaba a dos personas. Al momento de proceder a efectuar los controles respectivos, se percatan, ¿cierto?, que una de las personas que era el acompañante mantenía dos órdenes vigentes, una por violación y otra por homicidio. A raíz de algunas diligencias que se realizaron, se pudo determinar que la causa por homicidio correspondía a lo ocurrido el día 30 del 7 del 2022 en el sector de Huayusca, de la comuna de Purranque, a lo cual, ¿cierto?, se tomó contacto con el magistrado del juzgado de garantía de Río Negro, el cual dispuso el control de detención a las 11 de la mañana.